sorpresa repentina que me diste a mí. No sabía lo que decían y por eso yo te fui a buscar. Y una botella de olfar te vi tomar y de pronto aquel man te vi besar. Y que andabas en tu casa con fadita y que juiciosita. Ahí sonó un vallenato y te vi bailar y con tu picardía te dejaste abrazar. Luego el carro te montaste tan decente, no te le negaste. Y ahora mañana te apareces nuevamente. Y si me llamas o me buscas te jodiste, ya te estás pillar. Corta, zapa y una botella de olfar te vi tomar. Y de pronto aquel man te vi besar. Y que andabas en tu casa acostadita y tan viciosita. Como no. Luego el carro te montaste tan decente, no te le negaste. Y ya no vuelvas a buscarte nunca más, jamás. Yo no sufro de en el pecho, te jodiste, ya te estás pilla. Corta, zampa y una botella de olfar te vi tomar. Y de pronto aquel man te vi besar. Y que andabas en tu casa acostadita y tan juiciosita. ¿Quién sabe? De pronto aquel man te vi besar. Tú y que andabas en tu casa acostadita y tan juiciosita. ¿Cómo no? ¿Qué te creas? Yo no vuelvo a parar.